el arte y las obras de arte son caducas no solo por su heteronomía, sino también en la constitución misma de su autonomía. Matemos el claro de luna.